Los conceptos, opiniones y comentarios que se emitan en el siguiente programa son responsabilidad absoluta de quienes en él participan. Radio Melodía, Radio de Verdad, su voz líder. Todos los días en Radio Melodía, Pastor Bedgar Ramírez con Positivo Positivo. 5 a 5 y 30 de la mañana, 11 y 30 a 12 del día. También cada hora el Sirirí, el tatequieto del pueblo aquí. Hágase escuchar llamando a los teléfonos 630-4870 y 630-4794. Somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. Señoras y señores, muy buenos días. El cordialísimo saludo de nuestro ingeniero en producción, don Arnulfo Otero Carreño, y quien les habla, Pastor Vesga Ramírez. Aquí comienza Positivo Positivo. Positivo Positivo no es simplemente un espacio de radio. Positivo Positivo cuenta con un moderador. Pero la temática siempre auténticamente es libre. Somos un medio conductor. Servimos de enlace que multiplica. Estamos conformando un elenco. Vamos rumbo al encuentro de los editorialistas. Estamos generando una revolución partiendo del giro de 360 grados. Esto no es de exclusividades. Queremos el soporte intelectual de todos ustedes, señoras y señores. Vía internet, vía telefónica, personalmente, por carta, por celular, pueden ustedes comunicarse. Es cuestión de empezar con el ejercitar de estos propósitos. Aquí tiene participación el pueblo en general. Queremos propiciar la nueva era de las comunicaciones ciudadanas partiendo de su generosidad, de su aporte solidario, de su espíritu en aras de encontrar soluciones a las dificultades, a los problemas, a las vicisitudes y a los obstáculos que normalmente los seres humanos encontramos en este proceso humano, en esta vida terrenal. Ahora, la vida, señoras y señores, no es para vivirla. Así de sencillo. Pareciera algo utópico que la vida no es para vivirla. En efecto, señoras y señores, la vida no es para vivirla. La vida es para saberla vivir. Sabernos ubicar en el sitio exacto, saber reaccionar en el momento indicado, propiciar todo aquello que beneficie mi participación comunitaria y a su vez sea del agrado de quienes están en mi entorno. La vida es para saberla vivir, integrándonos todos, viviendo en sociedad. ¿Y cuál es esa primera gran sociedad? La familia, papá, mamá y los hijos. Por eso nosotros, con el soporte intelectual de los maestros, de los profesores, de los educadores, de los pedagogos, estamos edificando ciudadanos con los que vamos a aportarle una correspondiente ciudadanía a una ciudad como la nuestra, donde el desarrollo se va a dar fundamentalmente desde el punto de vista participación cooperativa de todos y cada uno de nosotros. Señoras y señores, bienvenidos a Positivo Positivo. Y entrando en el desarrollo de los hechos que hacen materia de los comentarios que a diario estamos aquí abordando de 5 a 5 y 30 de la mañana y posteriormente de 11 y 30 a 12 del día en Radio Melodía, tenemos que decirles que nos parece supremamente extraño, molesto, causa enfado, disgusto, que el movimiento juvenil bolivariano chavista, aquí en Bucaramanga, en el territorio santandereano, en el área colombiana, hombre, ya tengamos que, dizque jóvenes, militantes del movimiento juvenil bolivariano chavista, por Dios. Y esto ya se vio, ya se evidenció, porque este movimiento juvenil bolivariano chavista contó con izada de bandera durante la asonada de los revoltosos de la UIS esta semana. La Universidad Industrial de Santander, señoras y señores, es el más grande patrimonio intelectual que como aporte para Colombia entregamos los santandereanos. ¿Cómo puede ser posible que nuestros hijos estén tomando insinuantes posiciones revoltosas de presidentes como el señor Chávez en aras de generar aquí un disgusto que multiplicado con la participación de muchachitos que sabrá Dios por qué lo soltaron antes de tiempo en los colegios adyacentes a la UIS, se sumaron a la pedrea que por poco acaba la Universidad Industrial de Santander? Yo sí quisiera pensar cuál sería la reacción de uno de estos muchachitos revoltosos cuando no están de acuerdo con las conductas que impone papá en casa, a ver si ellos van a proceder a punto tal donde van a encender a piedra la casa, acabando con el televisor, con la cocina, con los muebles, con los cuadros, con la planta física, etcétera, etcétera y etcétera. Por Dios, ahí es donde se están capacitando los laboratorios, la cafetería, aulas y demás. ¿Para qué sirven? Para que el desempeño como estudiantes de cada uno de ustedes se pueda realizar a cabalidad y la ilustración superior que van a recibir les permita escalar en ascenso todo aquello que los va a reivindicar en su desempeño como seres útiles a la humanidad, pero no propiciando algo tan espantoso como esa sonada donde los revoltosos han propiciado daños no inferiores a los 1.000 millones de pesos. Por Dios, aterricemos. ¿Esto qué es? ¿Qué revolución? ¿Qué protesta? Esto no es sino anarquía, caos, desolación, tristeza. Nos da pena tener que reconocer circunstancias de estas. Pero por Dios, no importemos una conceptualización revoltosa a nivel internacional, cuando bien sabemos que los vecinos, desde el punto de vista económico, administrativo, político y demás, en la organización, en salud, en vivienda, en estudio, pues están a la par casi que nosotros y nos van a vender ya la fórmula de la revolución chavista aquí en Colombia, cuando no han sido capaces de imponer la misma a nivel venezolano para reivindicar su causa. No, por ahí no es la cosa. Esto del movimiento juvenil bolivariano chavista es un chiste. Esto no puede ser, por Dios. ¿Qué fundamentación? ¿Con qué argumentos? ¿Con qué antecedentes? ¿Con qué experiencia? ¿Cuál es la historia? No, aterricemos. Yo sé que los estudiantes santandereanos son personas pensantes, capaces, inteligentes, con un dominio absoluto por un aporte en cacumen superior al normal, para que vayan a obrar de esta manera. Eso, de una parte, señoras y señores, porque estamos a nombre de las unidades tecnológicas de Santander. De otra, por reemplazo del ex senador Iván Díaz Mateus, quien, gracias a una tutela, recobra la libertad. Infortunadamente, sin embargo, se dividió la familia. Por un lado, la esposa del ex senador, quien aspira a convertirse en integrante del Congreso colombiano, y por otro lado, el hermano del senador Iván Díaz Mateus, el ex gerente de Copetran, quien también aspiraba, pero no le aceptaron en su momento la inscripción como miembro de quienes querían por el Partido Conservador enarbolar las banderas en el Congreso colombiano. De otro lado, señoras y señores, tenemos que indicarles que ratificando sobre esto de la Universidad Industrial de Santander, las pérdidas por los disturbios en la Universidad Industrial de Santander podrían superar los 1.000 millones de pesos. Fueron 7 horas de pleno, de absoluto, de íntegro vandalismo. El panorama hoy por hoy, señoras y señores, es desolador. La UIS, por fortuna, está militarizada. Las Unidades Tecnológicas de Santander ofrecen programas académicos en ciclos tecnológicos y profesionales, tecnologías en diseño de administración de sistemas, contaduría financiera, gestión agroindustrial, ambiental, administración de empresas, banca e instituciones financieras, electrónica, electromecánica, electricidad y telefonía, telecomunicaciones, topografía, tecnología deportiva y mercadeo. Informes PBX 641-3000, extensión 154. Unidades Tecnológicas de Santander, un horizonte de progreso para una institución de avanzada. Los estudiantes de los diferentes colegios de la Municipalidad de Floridablanca y algunos padres de familia ayer desfilaron por las calles de ese municipio y lo hicieron buscando la reacción de la administración del doctor Ulises Balcázar Navarro ante los efectos de la avalancha, ante los efectos de las tormentas y del vendaval de hace algunos días, que destechó varias instituciones docentes de Florida Blanca y también afectó las viviendas de muchos de los residentes en esta municipalidad. Se hizo una marcha, llegaron hasta las instalaciones de la alcaldía en el municipio de Florida Blanca, su titular estaba en la ciudad de Bogotá, y frente a la atención a los planteamientos hechos por los estudiantes afectados por el vendaval, ya que las instituciones pues están hoy sin las tejas que les brinden la garantía para derrotar las contingencias climáticas, el secretario de Infraestructura, Raúl Eduardo Cardoso Navas, se encargó de la solución al planteamiento que formularon padres de familia y estudiantes en general por estos destrozos del vendaval. Vamos a ver cuál es el informe que nos presenta el titular de este despacho con relación a esta manifestación de los habitantes, de los estudiantes de los más importantes colegios del municipio de Florida Blanca. Doctor Raúl Eduardo Cardoso Navas, muy buenos días, por favor, nárrenos algo sobre el particular. Bueno, nuevamente, pastor, dándole las gracias a usted por brindarnos este espacio en este medio de difusión para poderle continuar informando a la comunidad los proyectos que viene adelantando la administración municipal desde la Secretaría de Infraestructura. Y desafortunadamente, aproximadamente hace unos 15 días tuvimos el problema de unos desastres presentados por un vendaval que se presentó en el municipio de Florida Blanca. Fue una semana consecutiva donde tuvimos que atender cierta cantidad de emergencias, y eso nos conllevó a implementar unos proyectos para darle solución al problema. Sabemos que la comunidad estudiantil y algunos líderes de los sectores pues tienen la preocupación de sacar adelante sus proyectos y de continuar con sus labores educativas, y desafortunadamente en un sector educativo tuvimos fallas en algunas cubiertas, pero si bien es cierto, sabemos que en la administración pública todo demanda un conducto y demanda un proceso para la consecución de los materiales para instalarles en estos colegios que presentaron falla. Afortunadamente y no obstante, a la marcha que se presentó el día de hoy, una marcha pacífica de parte de los estudiantes, ya la administración había presentado solución a los problemas. El doctor Ulises Balcázar había hecho una reunión con su equipo de trabajo y había manifestado y había dado la orden de darle prioridad a todos estos proyectos para solucionarle el problema sentido en estos momentos a la comunidad de Florida Blanca. Hoy tuvimos la fortuna de poderle explicar a los jóvenes, ellos lograron constatar cuáles son los procesos que adelanta la administración pública para así poder obtener cada uno de los recursos y poder obtener cada uno de los proyectos que demanda la comunidad en materia de necesidad. Logramos mostrarles a ellos que la voluntad de la administración del doctor Ulises Balcázar está en tratar de solucionar los problemas en el menor tiempo posible. Se llevaron datos precisos, pudimos informarles que el día de mañana estaremos entregándoles los materiales, independientemente de esta marcha pacífica que se presentó el día de hoy. Pero bueno, nosotros entendemos la necesidad que tienen los estudiantes y la necesidad que tienen los padres, pero que sea esta la oportunidad para invitar a la comunidad de Florida Blanca para que cada vez que presenten este tipo de inconvenientes se acerquen a estas oficinas, que son oficinas de puertas abiertas y que están emitiendo respuestas responsables a cada una de las personas que manifiestan sus inquietudes y sus problemas, y tengan la absoluta certeza y la absoluta seguridad que si existe la viabilidad para darle solución a los problemas, la disposición, vuelvo y ratifico, de nuestro alcalde y la disposición de los funcionarios de su equipo de trabajo está consolidada en darle solución a los problemas en el menor tiempo posible. Muchas gracias al señor secretario de Infraestructura, al doctor Raúl Eduardo Cardoso Navas, por la participación de la administración, siendo él el vocero de cuanto el doctor Ulises Balcázar Navarro le entrega a la colectividad de Florida Blanca en solución desde el punto de vista administrativo a los problemas y dificultades que normalmente se presentan en toda comunidad. Estamos nosotros edificando ciudadanía. Y esta edificación de ciudadanía la hacemos con el soporte fundamental de una comunidad tan especial como la que ustedes integran. Queremos construir ciudad, y lo estamos haciendo independientemente, buscando la culturización ciudadana de un pueblo que en las aulas a nivel primario debería estar desde ya reclamando la puesta en práctica de clases tan importantes como la instrucción cívica, por ejemplo, la urbanidad, el comportamiento del estudiante ante las diarias circunstancias que la vida le propicia en su desarrollo como ser humano que hace parte de este congruente social. Esa es nuestra tarea, esos nuestros propósitos. Hablando a nivel intermunicipal, ayer precisamente en el noticiero que dirige Alfonso Pineda Chaparro, se recibió una comunicación de gentes supremamente preocupadas en la municipalidad de Barbosa. ¿Por qué? Porque la hermana del alcalde de esa municipalidad, el alcalde Jorge Ardila Velandia, a quien se le pretende revocar el mandato mediante la recolección de firmas, la hermana causó serias heridas a una de las promotoras de la revocatoria, doña Rita Hernández. Hay que destacar que los integrantes de la campaña que pretende la caída del alcalde de Barbosa, don Jorge Ardila Velandia, se estarán entrevistando hoy con el gobernador de Santander, Horacio Serpa Uribe. Por eso es que nosotros en más de una oportunidad hemos dicho a través de las notas que cada hora entregamos aquí con el CDD que esto de la política hay que manejarlo con cabeza fría, porque estamos superando los límites normales del desempeño correcto de cualquier ciudadano y llegamos hasta la agresión. Esta señora le encendieron a piedra y le lanzaron hasta sal en sus ojos. Por Dios, ¿esto qué es? ¿Hacia dónde vamos? La democracia tiene que ser aplicada desde un punto de vista tal donde por ecuanimidad nosotros encontremos la nivelación que en lo administrativo, en lo político, en lo social le permita a la comunidad encontrar las reacciones propias, a pensar de que con su aporte y con su participación exigiendo que se hagan bien las cosas, pues se logre esta nivelación. De lo contrario vamos a llegar a lo peor, donde la violencia pues nos va a dejar viviendo momentos supremamente dramáticos. Nuestra editorialista hoy es doña Sinfoli Nicolasina. Ella siempre esboza temas que son de interés general. Desde su óptica analiza todo aquello que en el pensamiento quizá cunda por Oriente, Occidente, Norte y Sur, pero que a través de los medios muy poco se está dando a difundir. Entonces, poco a poco, dentro de esa política de expansión de todo aquello que como aporte solidario en lo social hace parte de la producción de cada uno de los nuestros, invitamos a doña Sinfoli Nicolasina. Ave María, la inseguridad se apoderó de Bucaramanga y su área metropolitana. Atracos a mano armada en la Ciudadela. Heridos a bala en Cabecera. Mortales atentados en el norte. El estadio y sus alrededores en poder de Lampa. El centro en posesión de ladrones, asaltantes y asesinos. ¿Qué más se necesitará para que las autoridades justifiquen su existencia? No, Ave María, señor gobernador y señores alcaldes. La policía es una institución muy querida y respetable. Sin embargo, esto no los libera de la responsabilidad constitucional de garantizarnos la seguridad. ¿Será que será o qué será? Las Unidades Tecnológicas de Santander ofrecen programas académicos en ciclos tecnológicos y profesionales. Ingeniería en control electrónico e instrumentación. Electrónica, profesional en administración de empresas. Mercadeo, especialización tecnológica en sistema de información geográfica. Técnico deportivo, programa de lengua. Diseño de modas con énfasis en patronaje industrial. Técnico minero, informes PBX 641-3000, extensión 154. Unidades Tecnológicas de Santander, un horizonte de progreso para una institución de avanzada. Bien, señoras y señores, ayer expresábamos aquí en Positivo Positivo muy temprano nuestra inquietud sobre cuanto está tomando fuerza a través de los correos electrónicos, en los sitios de concentración popular, muy cerca a nuestras viviendas, en las cafeterías, en las calles, dentro de los vehículos, en las oficinas, en fin, en todas partes. Y es que, perjudicialmente, no siendo cosa nueva, esto del carrusel, esto de los peajes, esto de las pirámides, desde el punto de vista, tú aportas, yo te ayudo, y vamos los dos felices y contentos en procura de lo que nos interesa, pues hombre, ha tocado los terrenos de la pedagogía, del magisterio. También, adicionalmente, se habla, no es cuento nuevo, de la forma como unos, no todos, pero que hay varios, eso sí, concejales, pues vacunando a las gentes. Esto no está bien. Si bien sabemos que una comunidad como la nuestra en tiempo preelectoral acompaña, respalda, sigue, aplaude a sus candidatos, hasta el punto de que el día de elecciones los consagra como los mejores, obtienen curul y ya con su credencial en mano empiezan a desempeñarse como miembros de la junta directiva del municipio en representación del pueblo, esto no los faculta para que también entren a desempeñarse como vulgares extorsionistas. Esto no puede ser, esto no es otra cosa que una extorsión. El exigirle plata a la gente que ubican en determinadas posiciones, por Dios, esto no es justo. Ahora, el pueblo en sí, víctima de estas circunstancias, poco a poco tiene que empezar a decir, hombre, yo estoy viviendo estas circunstancias, para que poco a poco también empecemos nosotros a conocer cuál es el fondo, el meollo del asunto. Nada más injusto que los dañinos rumores sobre la existencia de concejales que supuestamente exigen dinero a las personas a quienes de alguna manera les han conseguido empleo. Si bien es cierto, por el hecho de que nos dieron empleo estamos muy agradecidos, tampoco tiene que ser por lógica el hecho de que vamos a aportar mensualmente algo de nuestra producido con beneficio a quienes tienen honorarios, participación en los contratos por aquello de acondicionarse al CBY y matricularse al lado del alcalde y lograr ordeñar parte de lo que él les tira en aras de que le aprueben todo aquello que él quiere. Por Dios, que también vayan a acosar al pueblo, esto no puede ser. Nada más injusto. Y decimos que los dañinos rumores, porque esto daña, y no son todos los concejales, son unos, pero que los hay, esto es como las brujas. Entonces, por Dios, ¿para dónde vamos? Claro está que la cosa no es de ahora, esto no estoy inventando que el agua moja o cosas por el estilo, no, esto viene de tiempo atrás. El problema viene desde los patriarcas del clientelismo, quienes habilidosamente sabían ubicarse y tener el dominio absoluto de los cargos en aquellas organizaciones, en aquellas instituciones que propiciaban este facilismo. Sin embargo, nos parece injusto que se haga correr la voz popular que los concejales están vacunando a sus cuotas. No, señores. Quienes están ordeñando al pueblo no son todos los concejales, son unos pocos concejales que con el cuento de recibir aportes obligatoriamente voluntarios, óigase, recibir aportes obligatoriamente voluntarios, se encuentran en el filo de la navaja. Así de que manos a la obra y que empiece a destaparse la olla es el concepto generalizado que desde ya empieza a hacer carrera, porque esto no puede continuar así porque sí, señoras y señores. Que Bucaramanga no tiene recursos para hacer las obras prometidas por la administración municipal, asegura el Contralor de Bucaramanga. Titulares de esta semana en el diario Vanguardia Liberal. Que si no tuviera la plata para estos trabajos, no aportaría esperanzas, responde el alcalde Fernando Vargas Mendoza. Que ya es tiempo de empezar a ejecutar estas obras, clama el consejo. Palabras más, palabras menos, estamos en un vaivén, haciendo parte del juego de un yo-yo, donde subiendo y bajando, a izquierda y a derecha, adelante y atrás, como que las cosas se dan, puede ser, a lo mejor, quién sabe. Dios quiera que se dé para Bucaramanga lo mejor y que el desarrollo como constante nos entregue soluciones prácticas, positivas, en obras, en desarrollo y cosas por el estilo. También tenemos que decirles, oyentes de Positivo Positivo, que todos los sucesos políticos de los últimos días, los descubrimientos sobre maniobras, indelicadezas, torcidos y demás patrañas, en las que se incluyen correos electrónicos con denuncias involucrando a concejales con manejos piramidales y carruseles, deberán investigarse. Que se destape la olla y, dando comienzo a la función, que no quede títere con cabeza, es el clamor a gritos del sufrido pueblo bumangués. Vamos a ver si sembrando nace o es que la tierra no produce. Pero esto fructificará siempre y cuando tengamos valor civil. Que no dediquemos únicamente a dejar correr el rumor, que es que parece que a lo mejor, quién sabe, no, con hechos evidentes, concretos. Fíjese que hasta la Corte Suprema de Justicia nos está dando ejemplo. Entonces es el momento oportuno para entrar nosotros a actuar como debe ser. El tiempo límite llega en este instante a su tope. Señoras y señores, ya vendrá don Martín Parra con música y noticias. Posteriormente tendremos la intervención de don Alfonso Pineda Chaparro con su noticiero Antes el Cacique Amazónico. Les agradecemos inmensamente su sintonía. Por favor, continúen con Radio Melodía, la catedral de las comunicaciones en el Oriente. Y para todos, un feliz día cuando nosotros les anunciamos que volveremos hoy en punto de las 11:30 con Positivo Positivo. Positivo, positivo. Democratización de la radio, que muestra cómo la gente vive la ciudad y cómo la ciudad vive la vida. Positivo, positivo. La doble vía de la comunicación.